Bienvenido a Vemos Radio, hecho por personas que vivir solo le cuesta vida. Vino la primavera, pero se fue el pocho. Pobre pocho, Dani, ¿no? Muy buenas tardes, Alejo. Muy buenas tardes, buenas país. Muy buenas tardes, Dani. Hermanos latinoamericanos a quien le quiero dedicar este programa, pese a lo dicho por Pinchetto. ¿Qué estamos escuchando? El pocho. A ver. Que no es el pocho Perón ni el pocho a la vez. No. El pocho de la Se nos fue pocho. Se nos fue Pocho y Cacho Castaña. Y Mirtha Legrand siguen haciendo cruces en la pared. ¿Eh? Sí. ¡Qué bárbaro esa gente! ¿Viste lo que le dijo la pregunta que le hizo Mirtha ¿cómo se llama Cacho? ¿Y cuál es lo que le respondió? No, no. Si alguna vez tuvo problema con las drogas y lo que le respondió, no, siempre la conseguí. ¡Hijo de puta! Pero por favor, se nos fue Pocho. Sí. Y Mirtha lo ve pasar. Sí, ¿viste que había estudiado en Australia, el Pocho de la Pantera? Jodeme, ¿en no, Australia y qué? No. ¿Australia y Montes de Oca? No, en el Joaquín B. González, como yo. Teología había estudiado en Australia. ¿Teología? Sí. Por eso esta canción tan teóloga. Claro, es un fenómeno. A ver, ¿quién hijo de...? Todos lo que está sucediendo. ¡A mover! Sí, esta noche. Esta noche Semilla Bailable presenta la despedida de Pocho la Pantera. No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él viene de la calle. Recordar los mejores temas acá en Semilla Bailable. Nadie estudia. Bien, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. ¿Sabe que está al aire? Sí, me di cuenta recién. Acabo de despertarme. ¿Pero qué le pasó, Miguel? Nada. ¿Lo subieron los cuatro pisos en la camucha? Es como un bebé, Miguelito, que viene en una mochilita colgado, durmiendo, ¿no? Vengo dormitando. ¿Por qué, Miguel? ¿Qué le da sueño? ¿Se concentra así? No, la comida. Después de comer vengo a hacer el trabajo acá y me agarra esas cuatro escaleras son fatales. Y bueno, vamos a tener que no comer, ¿no? ¿Te parece? Parece que sí. O dejar algunos hábitos de... como... hábitos malos. Poco por ejemplo, saludables. El fumar, el beber. ¿Bebe usted? No, no bebo más, pero de vez en cuando una gatita me agarra. Se clava. ¿Cómo? Voy al chinito y sí. Le pregunto, ¿tenés Schneider en lata? Sí. Qué barata, ¿no? 15 pesos sale. Sí. Y bueno, me compro una gatita. Y él cuando no tiene vuelto le da caramelitos, ¿no? El chino sí, eso sí. ¿Qué el chino? Hijo de su madre. Si yo juntara los caramelos y le pagara a él en caramelo, no me lo va a aceptar. ¿Por qué yo lo tengo que aceptar? Claro, exactamente. ¿Sabe que descubrí hablando de eso? Que el cajero del día de mi barrio, sí. Siempre las moneditas esas te va, hace como que te va a los caramelos, pero espera que el tipo se dé vuelta y se los come él. Sí. No se los da a la gente. Sí, es un vicioso de los caramelos. Pero mal, esos caramelos horribles. Pero bueno, qué sé yo. Pero claro, esto no vinimos claro, a hablar de. No vinimos a hablar del día. Claro. De un día vamos a hablar de eso, ¿no? Claro. Del vicio de cada uno, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, no sería hoy. No, hoy tenemos otro tema. Otra. Sí. Hoy es más primaveral. Digo, ya terminó el boliche. El que no sacó entradas para Semilla Bailable. Ya quedó fuera. Así que vamos con Semilla Rock and Roll. Rock and Roll, por parece? Favor. Gracias, ¿eh? Fue mucho para hoy. A ver qué nos pone, porque vamos a hablar del amor. Vamos a hablar de la primavera. Pero primero, hablando de amor, vamos a los amores que tenemos con nosotros. Sí, por favor. Acá en esta mesa. Muy buenas tardes, señor Gustavo. Hola, muy buenas tardes. Un amor de compañero. Un amor de compañero, sí. Buenas tardes, oyente. Espero que salga bien. Y bueno, felices por estar acá. Miguelito, bien, que ya se presentó, otro amor de anteojos negros. ¿Cómo le va, Miguelito? Muy bien, querida audiencia, todo, mi familia y equipo. Muy bien. Otro amor, Denis, ¿cómo le va el amor de las rastas? Con su nuevo look. Claro. Rasta Girl. ¿Cómo andan todos los oyentes? ¿Cómo Rasta Girl. Les gusta las rastas, ¿no? Sí. Le han dicho muchas cosas como que son sucias, que no, no, para mí tiene su no, onda. Tienen onda. Tienen historia las dreadlocks. Dreadlocks. Viste que yo me las quise hacer, pero tuve como un problemita. Me quedé sin pelo. Nos tiene que contar cómo decidió Denis hacer ese cambio de look. Bueno, dale, en otro bloque les cuento. Bienvenidos a todos. Me gustó lo que dijo Ludmila, de dónde sacó el pelo para tantas rastas. Porque yo buscaré en la aspiradora de mi casa, que debe haber ahí, pelos de todos los de mi familia, de mi perro. Mi perro tiene el pelo blanco, de último me lo tiño, ¿no? Claro. Hola, Malena. ¿Cómo le va, Malena? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí compartiendo ya avanzada primavera con un día de mucho sol hoy. De puta madre, diría Alejo, ¿no? De puta madre, como el equipo que tenemos. Qué suerte que vino, Alejo, la verdad. Sí, vine, estoy viniendo seguido. Está viniendo. La verdad que no, qué suerte, no me puede, qué nada lindo es verlo enfrente mío haciendo el programa. Gracias, Dani, igualmente. Perdón, pero hoy prácticamente vinimos volando, ¿no? ¿Qué está pasando con el viento? El viento. Se volvió loco. Antes no hacía ni viento en la capital, ni estos días tan de lluvia, tan primaverales extraños, ¿no? Es una nueva primavera. Estamos en una nueva etapa, ¿no? La primavera del cambio. Del cambio. El cambio. Bueno, cualquier cosita que nos quieran mandar mensaje, decir o hacer al 113-149-8339. Nos pueden mandar mensajes, repito, al 113-149-8339, WhatsApp. Bien. Denis lo va a leer y nos va a informar todo lo que ustedes nos quieran decir, audiencia. En este estudio tenemos dos amores más que no hemos saludado. Uno es nuestro amor, el más grande de todos, el señor Fabián Díaz, pero que no nos va a saludar todavía. No, todavía no. Porque está ocupado con la parte de producción del programa. Y el otro amor, el que está del otro lado de la pecerita, de la pecera. Manos nuestro de tijera. Telescópico. Manos de tijera, Ludmila. Va a saludar. Sí, sí. El telescópico va a saludar. Hola. ¿Se me escucha bien? Divina, escucha divina, como siempre. ¿Cómo les va, compañeros? Muy bien. Hola, qué voz parecida a Arroya Maní tiene usted también. Sí. ¿Eh? No, cualquier cosa estás diciendo. ¿Estoy escuchando mal? Sí. Bueno. Perdonen que tardé un poquito, pero por internet sale con un poquito de delay, entonces estaba escuchando lo que estaba sucediendo hacía 10 segundos antes. Ah, qué bárbaro. ¿No sabía? Sí. ¿Cómo no voy a saber? Claro, usted sabe todo. Obvio. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Van a hablar del amor? Vamos a hablar del amor. Ah, cuéntame. Y ya hablamos de la gente que está acá, entonces ahora vamos a hablar de qué cosas, qué boludeces, qué cosas tontas, qué cosas, no sé, como extrañas ha hecho uno por amor, ¿no? Por esa etapa del enamoramiento. En esa etapa, son muchas, porque uno puede estar enamorado una vez sola, ¿no? Pero el enamoramiento, boludo total. Muchas veces. Muchas veces. Bien, usted lo ha dicho, doctora. Bueno. Cuénteme, a ver, quiero empezar por usted, no sé por qué. Y bueno, no sabe por qué. Lo veo más enamorado que a todos. Y bueno. Y por ejemplo, habla por teléfono bobamente. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Te llamé porque tenía ganas de escucharte. Y yo porque te extraño. ¿Está linda tu voz? Y la tuya también. Corta. No puedo. Pero me tengo que dormir, mañana me tengo que levantar. Y bueno, yo también, pero bueno, corta vos. Pero no puedo cortar. Vos primero. Ay, sos tan lindo. Sí. No, vos. Dale, corta. No, corta vos. ¿Contamos? ¿Esto qué es? ¿Una hotline ya? Claro. Bueno, contemos hasta contamos tres. Contamos hasta tres. Claro. Dale. ¿Quién no ha dicho esas cosas, claro, no? Qué bárbaro. Y cuando uno espera el llamado del otro al lado del teléfono. Ahora los teléfonos tienen visor, pero antes era una cosa negra. Claro. O blanca a veces. Claro. Si tenías plata era blanco tu teléfono. Claro, sí, sí. Y escuchabas, mirabas el aparato como diciendo, a ver, va a sonar. No suena. Y nadie podía usar el teléfono de tu casa, porque el teléfono se compartía. Era uno para muchos. Claro. Y cada 5 minutos levantabas a ver si tenía tono, porque si se iba el tono... Claro. O si tu vieja quería hacer una llamada, decías, no, por favor. Es que me llamen. Para que me tenés, va a dar ocupado. Claro. Bueno, lo que hacíamos nosotros de lo que hacemos nosotros ahora que somos los herederos de la tecnología, revisamos las conversaciones. ¿No hacen esas boludeces? ¿No? No. No, miran, pregúntenle a mi colega que está sin auriculares a ver qué opina. Pregunta a la señora que está del otro lado de la pecera si revisás las conversaciones. La que ya hablaste, las que estuviste hablando con esa persona. ¿No lo volvés a leer? Sí, ahora entendí. Sí. Pero aparte estoy hecho una boluda yo hace un par de semanas, así que... Opa, qué confesión, ¿eh? ¡Epa! Le llegó la primavera. Le llegó bien con todo la primavera. Con las rastas. Para mí... No importa porque este programa lo escucha mucha gente y espero que él no lo escuche claramente. Porque claro, no. Es muy reciente, así que nada. Bueno, ya tenemos dos datos. Dos datos. Sí, siga. No, eso de revisar la conversación a ver qué te dijo, qué... Nada. Volver a revisar. A la conversación, eso. Bueno, pero estábamos con usted, Alejo. A ver, ¿qué cosas ha hecho así atontadas por amor? ¿Quiere contar? Yo mañana se lo comparto el programa, cualquier cosa. Sí. No, y bueno, ya he contado, he hecho. He manejado muchos kilómetros. Por amor. Por amor. He manejado muchos kilómetros por amor. Sí. Está muy fuerte el retorno. El retorno. Del sonido, no de nuestras voces que están hermosas. Sí. Lo veo como preocupado con esta. Porque tomar la decisión de viajar y por amor es una decisión, pero esa cosa así tonta que ha hecho, a ver, por ejemplo, de agarrarse los dedos con la puerta, por mirar que se va y cierra con los dedos puestos en el auto, por ejemplo. Claro. No, una vez me quedé cerrado afuera del departamento. Sí. Y quise abrir la puerta a los golpes. Y me golpeé la cabeza contra el marco de la puerta y me salió un chichón muy importante. Importante, ¿no? Sí, importante, por ejemplo. Hay amor divino. Hay amor divino. Estamos escuchando de Leodán, sí, ¿no? Sí. Este es Aterciopelado. ¿Cómo? Aterciopelados son estos. Ah, bueno, pero el tema es de Leodán. Café Tacuba, muchachos. Café Tacuba acota nuestra musicalizadora. Malena, ¿quiere contar algo, Malena? Yo hice un montón de boludeces, por amor. Pero me acuerdo de una que digo, ¿cómo era tan idiota? Yo me río porque me acuerdo de cosas que he hecho. Muy adolescente, yo tenía como un novio que no era todavía mi novio, pero era 15 años, tenía yo de 16, que nada, por él lo seguíamos. Salía, como él era grande, él iba a matiné, después iba a noche. Nosotras íbamos solamente a matiné. Pero cuando salía a la matiné lo seguíamos y yo me quedaba con la pajita que él tomaba la gaseosa. Eso sí que y es la amor. Y la guardábamos. Eso sí que es amor, ¿eh? Eso de enamoramiento puro. Dios mío, lo que te has convertido. Claro. También aparece en esas veces. Muy buena. Plástico. Muy buena esa de Malena. Pero ¿no te pasa que en esa etapa de enamoramiento uno como que todas las cosas desagradables del otro como que no le importan, ¿viste? No, totalmente. Es como que, no sé, se tira un gas, por así decirlo, ¿no? Sabemos de lo que estamos hablando. Sí, totalmente. ¿Y sí, otra vez? Sí, no fuiste por con una metáfora. No. Dejate de joder, Luila. Y el otro dice, ay, qué tarado que sos, te tiraste un gas, qué sé yo. Y después de un tiempo ya te molesta insoportablemente eso. Sí, totalmente, está claro. Pero eso no es de la época del enamoramiento, eso ya es de otro momento. Eso de asqueroso. Eso mata el amor. Tengo que transpiré. Me dio vergüenza. A vergüenza ajena. Bueno, pero esas cosas uno se las banca cuando está enamorado. Después ya no. No, Lumila, no. Ni enamorado se banca esas cosas. Bueno. Bien. ¿Quiere hablar? Acá, la operadora. Con ustedes, la operadora. No hablo más. Si usted está con problemas de estómago y quiere novia, busque a Lumila. Claro. Y si estás en una carpa, ni hablemos. No, siga, siga usted, Bus, por favor. Bueno, yo... Las boludeces que he hecho, por ejemplo, estar esperándola bajo la lluvia con los huevos más puestos, horas y horas para esperándola y nunca vino. Oh, me boy. Mojaba todo. Bajo la lluvia, dos horas. Mi mamá salía, me retaba, vení para acá, estás haciendo sonso, me decía. Pero vos tratando de esperar a alguien que pasara por... No, yo la esperaba a mi novia. A ella, sí. Que era, estábamos juntos y se iba a la casa. Y me daba un horario a la noche para encontrarnos de vuelta. Y llovía ese día. Y bueno, estaba con los Walkman yo puesto, esperándola. No importaba nada. Así que, eso. ¿Y usted, Miguelito? Bueno, yo muchas boludeces no hice porque mis relaciones eran más que nada... Serias, claro. Yo buscaba algo serio con la chica. Y hubo varias veces donde me encontraba con la chica y hacía boludeces. También hablábamos cada pavada. Y al final la chica no quería nada serio y entonces terminaban yendo. Las chicas no quieren nada serio. No quieren nada. Este es el eslogan de... Claro. Pobre Migue. Te asustan un poco en algo serio. Y bueno. Con la facha que usted tiene, Migue. Ya dijimos que para que la gente que nos escucha sepa cómo es Migue, es como el cantante de Calle 13. Calle 13. Muy parecido, Miguelito. Bien, ¿Denise quiere contarnos algo? Estaba pensando en la adolescencia, claro, como Male. En la adolescencia hice muchísimas más boludeces. Pensé que ese estado no se recuperaba, pero ahora que me estoy olvidando cosas... Que ves que se recuperan. Sí, te juro que pensé que no volvía a pasar, ¿eh? Pero... Sí, igual uno habla de la adolescencia porque prescribió ya, sí. Porque si no es muy difícil hablar de claro. La hora, ¿no? Y claro. Que a veces a uno le pasan cosas. Pero bueno, sí, No, me acuerdo de quedarme mirando partidos. Yo estaba enamorada, tenía 15 años, de un compañero de la secundaria. Y me quedaba mirando todos los partidos. De él. Y él nunca se dio cuenta. Sí, que no se dio cuenta. Que no ¿Usted se dice cuenta. Que sí, se dio sí, cuenta? Sí. Sí, fue mi primer beso con ese chico. 15 años, mire que... De la pajita también, fue mi primer novio. Después fue mi novio. Ah, después fue tu novio. Ah, no, lo perseguiste, no lo lograste. El chabón. No. Me pasó como a mí, como a Gus. Mala suerte. Yo me quedé pensando algo que conté el otro día, no sé, que yo vivía en un pueblo y tenía una novia y era mi novia oficial, ¿no? Tenía 15 años sí. También. Y vivimos... Por casualidad los dos a Buenos Aires y quedamos de encontrarnos en un lugar en la estación de Alejandro Cor, sí. Ahí en el sur. Y hicimos la cita a 1000 kilómetros de distancia del lugar, sin conocer el lugar, ninguno de los dos. ¿1000 kilómetros? Claro, yo vivía a 1000 kilómetros de Alejandro Cor. ¿4 horas? ¿Cómo? 4 horas de viaje, 6, no, 8. No. 1000 kilómetros son 12 horas de viaje. No. Que hicimos la cita estando a 1000 kilómetros de Alejandro Cor, sin conocer el lugar. Entonces dijimos de encontrarnos en un lugar que era en la estación de Alejandro Cor. ¿Por qué este lugar? Porque en esa época no existían los teléfonos, ni siquiera los celulares. No estoy ¿por qué tan lejos? Porque los dos veníamos a Buenos Aires. Era como un punto intermedio. Ella iba a estar en Alejandro Cor y yo en un lugar muy cerca que se llama Lonchamp. Entonces era encontrarnos en un lugar, pero sin conocer el lugar. Dijimos en la estación de Alejandro Cor. Yo fui a las 2 de la tarde, en verano, imagínense el calor. Pero no quedaron en un lugar, en el kiosco estación, de la estación. En la estación de Alejandro Cor. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Nunca nos encontramos, yo no volví nunca más al pueblo y no había. Ella estuvo a las 2 de la tarde en la estación del lado este, claro. Y yo del lado oeste. Y así terminó esta imagen de amor, de enamoramiento. Mire usted. Es que así terminaron muchos, porque si vos no tenías... Claro, yo también, yo quedé con varias personas, digo, te encuentro en la rampa. La rampa es enorme, o sea, sí. Tiene que coincidir. O sea, no tenés para avisarle al otro, estoy demorado, sí, o se largó si a llover. El final de la historia es porque te la volviste a encontrar en algún momento. Sí, me la, pero... Claro, sí, eso. Me la volví a encontrar como a los 20 y pico de años. Ah, no. Y le dijiste que nunca llegaste. No me animé a decirle que sí, que fui y que nos saludamos, pero no, nada más. Y ella me dijo, yo fui ese día. Y le digo, yo también, pero así quedó. Nunca hablamos de lo que pasó. Mira. Igual yo estaba ya casado, con hijos. Era otro momento, ¿no? Pasaron bastantes tiempos. ¿Nunca claro. se les ocurrió dar una vueltita por la estación? Y... se quedó clavado, parado. ¿Cómo explicarle esto? Yo fui... venía muy de campo, ¿vio? Muy de campo. Entonces era poca como... imaginación. Poca imaginación, poco conocimiento del lugar. ¿Qué sé yo? En el campo es más fácil encontrarse porque hay menos gente. Claro. Claro, entonces como que... complicado. Pero bueno... de amor, de mariposas en el estómago. Claro. De todo eso nos va a hablar Fito Páez. Claro. Con mariposa Technicolor. Volvimos. Volvimos. Qué lindo que es volver. Volver. Nunca nos fuimos, pero ahora volvimos. Claro. Y seguimos con el amor. Hay muchos amores, muchos tipos de amor. Porque decíamos que está el enamoramiento. Nunca la vi tan con el celular en la mano. Sí. Parece usted ya, con eso le digo todo. El amor a la camiseta. El amor a la camiseta. ¿Por qué es hincha del club? ¿Qué es hincha usted, Alejo? Yo, la verdad... ¿Quiere contar de qué sí, es hincha? Sí, soy hincha no, de... digo, después de lo de anoche, capaz que no quería contarlo. Soy hincha de Boca gracias a mi padre. ¿Por qué? Porque gracias a mi padre, porque me hizo hincha de chiquitito. Lo que no sé es por qué es hincha de mi viejo de Boca, porque mi abuelo era hincha de San Lorenzo. ¿Y nunca le preguntó? No. Por suerte, nunca le quise preguntar porque... A ver si tenés que ser de San Lorenzo. No, por suerte me hice hincha de Boca. Mis abuelos son hincha de San Lorenzo. Por eso digo, a ver si claro. Pregunta y se tiene que hacer hincha de San Lorenzo. Mis abuelos eran hincha de San Lorenzo. Mi hija hincha de San Lorenzo, yo soy hincha de Boca, igual que mi viejo, y mi hijo hincha de Boca. Perdón, su mamá es hincha de San Lorenzo. Sí. ¿Los papás de su mamá? Hincha de San Lorenzo. ¿Y los papás de su papá? Hincha de San Lorenzo. Ah, mira qué casualidad, ¿todo del barrio Boedo? No, Villa Parque, pero... Qué raro, porque en Villa del Parque hay mucha hincha de Racing también. Claro, ¿eh? Sí. Porque... Sí, de la sede. ¿Eh? Porque está la sede. Ah, yo creí que era por el frío. No. Ah. Bueno, y usted, Malena, ¿de qué cuadro es? De Boca. ¿Por qué? Yo transito por los cuadros como los amores. Me encantó. Yo fui de varios cuadros. Me encantó. Ahora quiere de Boca. Ahora quiero que me cuente. ¿De qué cuadro fue? Fui. Primero, mi papá era de River. Sí. Pero mi papá era de River, pero me llevó a la cancha de Racing. Ahora, yo no entiendo eso. Claro, de ahí viene. Claro, de ahí viene. Capaz que su papá tenía una... Mi papá era de River, pero me llevaba a la cancha de Racing y me llevaba al club de Racing. Y me llevaba a la pileta de ¿Usted Racing. ¿Usted vivía en Avellaneda? No, en Barracas. Ah, bien. Bueno, no sé, nunca entendí. Yo le voy a contar una cosa. De mi generación, mucho tiempo la gente de Independiente iba a la pileta de Racing. Porque estaba mejor la pileta de Racing y porque sí. La de Independiente se estaba arreglando. Entonces muchos hinchas independientes que vivían en Avellaneda, yo que viví y nací en Avellaneda, iban a Racing pese a que eran de Independiente. Puede ser por ese motivo que iba a la pileta de Racing, que era una de las mejores piletas que había en ese momento. Es que el club de Racing es muy lindo, sí. Es muy lindo. Tiene unas piletas que están muy buenas. Sí. Y la cancha también está muy buena. Bueno, después fui a San Lorenzo... Después fui de Boca y sigo de Boca. Ah, bueno, o sea que tuvo dos de Boca, uno de Lorenzo. Bien. ¿Usted de qué cuadro es? El amor por la camiseta, ¿ves, Malena? De River por parte de mi viejo, de la familia de herencia. Sí. Una sola vez fui a la cancha de River, que vino mi primo de Tucumán, y él me hizo conocer la cancha de River porque yo no la conocía. Y él la quería conocer, así que fuimos juntos y conocimos la cancha de River. Pero todo por herencia. Pero fanático no me considero. Cuando juega River sí veo los partidos, pero después de ahí nada más. No voy a la cancha, no me compro camiseta. Qué mesa rara, ¿no? Porque tenemos dos de Boca sentado uno al lado del otro. Sí. Dos de River sentado uno al lado del otro y dos de Independiente sentado uno al lado del otro. Perfecto. Bien. Miguelito, ¿usted por qué es de River? Yo soy de River porque mi viejo me hizo de River cuando estaba en la cuna. Me compraba ya la frazadita de River, la monedita de River, todo de River, todo el conjunto, un día de mi cumpleaños, una pelota de River, íbamos a pasear, jugamos a la pelota juntos. Mi viejo es hincha de River hace un montón. Y como Alejo, mi abuelo también era en San Lorenzo. Y justamente se llamaba Lorenzo, por eso... Da la casualidad de San Lorenzo, Lorenzo. Tu abuelo era de San Lorenzo. Y se llamaba Lorenzo. Mi ahijado se llama Lorenzo por San Lorenzo. Igual yo, de Boca, toda la generación de familia, ¿eh? Bisabuelo, abuelo. Todos son de Boca. Todos de Boca. Y jugaron. Encaraba para profesional, pero antes no. El que encaraba para profesional no podía vivir de fútbol. Tenía que trabajar y era muy difícil sostenerse como jugador. Y aparte trabajar. Claro, era complicado. Era como un pasatiempo. Nada. No se ganaba nada. ¿Y usted, Dani? Yo, como ya adelantó usted, Dani, soy Diabla. Soy del Rojo. Y nada, sí, de herencia. Porque nada, mis padres también, ambos son de Independiente. Mi abuelo era muy fanático de Independiente. Tenía un buen pasar y bueno, se fueron a Japón. Estuvieron ahí en el vestuario. Ah. Sí, tenía palco mi abuelo. Así Opa. Que eran. Sí, eran muy fanáticos y bueno, tenían el pasar para poder disfrutarlo. La verdad que vivieron la gloria del Independiente. Fútbol. Sí, yo soy socia, pero me quiero pegar un corchazo en los ojos todos los sábados. Todos los sábados. Por medio. Le doy una buena noticia. Este fin de semana se lo pega el domingo, porque juega domingo. Contra San Descenso. Vamos a ver, yo tengo, siempre tengo fe, yo no es que... Es lo último que se pierde. Yo no puteo, ¿viste? Porque me... Tengo su grabación, que... Sí, no, pero no puteo en la cancha, digo. No. En la cancha no, porque para mí los jugadores hay que alentarlos, pero bueno, nada. Complicado. Complicado. Te lo dejo a vos que vos entendés el sentimiento. Sí, es complicado. Yo soy, nací hincha independiente. ¿Por qué soy hincha independiente? Creo que se lo debo a mi tío Roberto. Mi papá era de Boca, nació en La Boca, mi viejo, a un par de cuadras de la cancha. Y a los 16, 15, 16 años se mudó a Avellaneda. Mi viejo jugaba waterpolo. Mira qué lindo deporte. Y jugaba en Independiente. Y ahí se hizo más asiduo al club. Una vez fue a vender Independiente y Boca y la pasó muy mal. Y ese día dijo: nunca más de Boca. Sí, soy hincha independiente, pero a mi hijo no le importaba mucho el fútbol, le importaba más el básquet. Y... El básquet, igual mi familia era eso. Sí, mi viejo era muy grandote y jugaba al básquet, waterpolo. Mi viejo también jugaba al básquet, igual que yo. Y... Pero no era futbolero. Mi viejo no se entera ni cómo salían los partidos. Pero mi tío era enfermo, esto que dice Denny, de la gloria independiente. Yo vi todos los campeonatos en un televisor blanco y negro con válvulas. Y mi tío compraba el Crónica La Sexta, que salía a la noche, venía del trabajo, abría el diario, no le hablaba a ninguna persona de la casa, se hacía unos sanguchitos de pan crocante que las migas caían arriba del diario, y leía el diario y miraba Independiente, todo junto. Y siempre me tenía a mí al lado, que tenía 6 años, 7 años, y me inculcó ese amor por la camiseta. Encima, viviendo en Avellaneda, enfrente de mi casa, dos jugadores importantes de esa época de Independiente pusieron una casa de deportes. Salíamos de la escuela, nos metíamos en la casa de deportes, que era una casa de deportes, pero que en su mayoría tenían cosas de Independiente. Y se me habían tomado como mascota, estaba todo el día ahí, me traían regalos, cosas, y nada, y ahí fue. Y durante mucho tiempo, un año, dos, quizás tres, seguía Huracán a todos lados. Pero porque me mudé a Parque Patricios, mis amigos eran todos de Huracán y me fui con ellos a ver a Huracán a todos lados. Pero hay otra relación. Mi abuelo fue, ¿cómo explicarlo? Trabajó de canchero en Huracán en la época de Tomás Duco. Entonces, en la época de él, que construyó el estadio. Sí, sí, sí. Así que él era fanático de Huracán. Mi vieja vivía en la casa, en la cancha Huracán, que hay casas. Claro. Así que también es un club que quiero mucho. Pero Independiente de... Sí, se hace querer el Globito. ¿Eh? Se hace querer el Globito. El Globito es un club querible. Sí. Así que bueno, esa es la historia del amor por la camiseta. Eso es parte un poco de estos amores y de... Sí. Y de lo que uno lleva en el corazón, ¿no? Sí, el fútbol el fin de semana. Aunque ganes o pierdas. Aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda. Sí, yo estaba pensando, ¿ves que un señor gusano que se llama Vila, que hizo millones de pesos con Manzano, con... no sé si saben quién es más Canosa, que es un tipo, un cubano que vive en Miami, que financia guerras en Latinoamérica. Lo llevó a trabajar a la televisión, a Vila y a Manzano, que fue ministro del innombrable de la época del Menemato. Y son dueños de Canal 2. Sí. Bueno, ahora quiere ser de vuelta presidente de la AFA. Entonces hay una puja ahí entre Tinelli, que no es muy afín al gobierno, entonces el gobierno no quiere, y descubrieron que Vila podría ser un tipo afín al gobierno. Entonces ahora le están poniendo fichas para que sea el próximo presidente de la AFA. Ya dijo que el fútbol va a valer, sobre el precio del cable, que son de 480 pesos, uno de los más baratos, 320 pesos más para ver el fútbol. ¿Sí? Sí. No, perdón, 280 pesos más. Lo cual va a encarecer muchísimo el cable. Sí. Mi idea es que cuando esto pase no ver más fútbol. Qué sé yo, volver a escucharlo por la radio, enterarme por el diario del lunes. Porque yo pensé a veces que ibas a hablar del proyecto que escuché de la compra de las empresas de los clubes. También, no, de eso no. Eso todavía no se sabe, pero realmente... Yo creo que la fuerza de los hinchas va a hacer que no pase. Sí, por otro lado, me da miedo porque Racing tuvo mucha fuerza y le pasó, pero bueno. Bueno, Vendiste el sentimiento. Ellos lo vendieron hace muchos años. Claro, bueno. Saludos a todos los hinchas de Racing. Claro, yo no, la verdad es que no, dejaría de importarme el fútbol en este caso porque me parece que ya, o sea, encima que juegan mal, que no ganamos nada, es un negocio y me parece que a muchos clubes le está pasando lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, uno quiere muchas cosas, también quiere un perrito, a un gatito. Sí, totalmente. Ella que le puso a su perro Mascherano. Por los huevos que pone, no sé por yo, qué. Sí, fue, era época del Mundial y Mascherano... era Charlie o Mascherano. Y bueno, Mascherano por el Masche del pueblo, ¿viste? Todo el mundo me dice que sos de River. No, no el Masche por Argentina. El mío se llama Pototo, por el tema de Pototo de Luis Alberto Spinetta. Oh, qué lindo. ¿Viste? Un día lo vamos a escuchar, el tema de Pototo. Sí. Así que bueno, en la ciudad organizada una jornada... Va a organizar una jornada de maquillaje de perros y gatos. Mira vos. Sí. Así que luego maquillaje de perros y gatos. Maquillaje sí, y perros y gatos. Los labios del perro. ¿Sabes lo que va a hacer? Los labios. Sí. Hay perras que se visten y se pintan bastante, pero no es esto. No es el caso. Claro. Luego de las pistas para perros en la plaza, organiza una feria de mascotera. Habrá maquillajes artísticos para animales. La ciudad organizada una feria mascotera que se llevará. Sí, ¿a dónde se llevará a cabo? No, porque le iba a contar una cosa. La jornada se llevará en el Parque Avellaneda, en Avenida Directorio y Fernández. Antes la gente tenía tortugas en la casa, después se estuvieron en extinción y ahora creo que está prohibido vender tortugas. Pero antes la gente tenía tortugas y las pintaba. Le pintaba el caparazón. Después descubrieron que la tortuga no podía vivir y se moría. Claro, la tinta se moría por la tinta. Claro, la tinta le hacía mal. Claro. Hizo acordar el make-up del evento. Claro, cómo adornarla. A ver, contame. ¿Qué? Bueno, entonces se construirán 15 pistas de entrenamiento para perros en distintos parques de la ciudad. A través de una encuesta participaron el 72% de los vecinos, votaron. Se eligieron los animales que podrán viajar en subte los días feriados y fin de semana. ¿Qué? ¿Los perros pintados van a viajar en subte? Sí, sí. Ah, bueno. Se votó eso. Bueno, durante la jornada habrá una variedad de actividades. Ahora yo digo, sí. ¿Cómo uno organiza esto? Digo, ¿en qué momento del día está cuando dice voy a llevar al perro que me lo maquillen? Y los voy a maquillar. Yo no puedo ni acompañar a mi esposa a la peluquería y voy a llevar al perro a pintar. Claro, bueno, es así. Bueno, pero habrá también variedad de actividades para chicos y grandes, show en vivo, desfiles de animales para adoptar, sorteos, actividades de talleres recreativos como pintura de mascotas en atriles, maquillajes artísticos de perros y gatos. Bueno, participarán las organizaciones de sociedades civiles que cuidan perros y gatos sin hogar, que durante la feria darán a conocer las mascotas que están en adopción. Mire, qué bárbaro, che. Qué bárbaro. No sé qué. La joven mano de tijera está poniendo unos temas rarísimos, ¿no? Está con los fabulosos Cadillac, sopa de caracol. Ay, ¿podemos pintar el caracol? Claro, para caracol. ¿Sé que no pintó caracol el chiquitito? No, a mí me gustaba pisarlos. ¿Pisarlos? Que vi el jugo que les larga. No, los caracoles. Hacen ruiditos. Sí, me encanta. Y son babosas, aparte. Sí, cornudos también. ¿Les pusieron sal a los caracoles? Sí, no, obvio. Yo tengo un trabalengo para los caracoles. A ver, ¿cómo es? A ver, espera que me acuerde. No, pasemos otra cosa. ¿Saben qué? Hablando de cornudos, hablando de... Porque caracoles. Caracol es un cornudo. Es un cornudo baboso y arrastrado. A mí me acordé. Sí. Si la col tuviera cara como tiene el caracol, fuera cara caracol, fuera cara caracol. Ah, miércoles. En mi época se comían los caracoles. Ahora también, son caros. El chichilo, o sea, como los como. Exactamente. Exactamente. ¿Va chichilo usted? Yo una vez, hay un chichilo en San Bernardo también, ¿eh? Igual, eso de ser marketinero. ¿El qué? ¿Comer? Porque el puerto tiene dos entradas. una que es la de Chichilo y otra que es la del fondo, digamos, la que no conoce nadie. La que no conoce nadie y la que tiene el mejor pescado. Claro. El puestero. El puestero se llama. No se llama el puestero, pero digo, son esos puestos medios clandestinos. Atrás de todo. Del otro lado. No sé bien. Bueno, ¿por dónde fue? ¿Dónde fue? Claro, ¿por dónde? Entrada del puerto. Bueno, escúcheme, ¿usted tiene noticias del puerto? No, tengo noticias de una mujer que está sacada. ¿Sacada? Sí, loquita. Se puso. No se llama Lu, ¿no? No. Ah. Se puso loquita en la autopista, imprudente y en topless. Una mujer se filmó conduciendo por la avenida 25 de Mayo con su torso totalmente desnudo y cantando la popular canción del grupo Maramá. ¿Maramá? Maramá. A ver, ¿qué dice la canción? A ver. A ver. Y el video se viralizó por WhatsApp y redes sociales. Recibió elogios por su anatomía, se ve que estaba bastante prudente. Era pechugona la chica. Era pechugona. Pero también críticas por su manera de manejar. Obviamente, claro, iba manejando. Iba con el celular. Iba con el celular y iba grabándose y manejando. Al mismo tiempo. Y mientras tiempo. Cantaba la canción loquita de Maramá. Esta que estamos escuchando. A ver cómo es la canción. ¿Qué? Normal, será de control. ¿Usted maneja haciendo toples, Alejo? Sí, sí, sí. Bueno, la veo. Estamos viendo el video acá en el estudio mayor de Radio Semilla. Y va subiendo como de tono. Claro. ¿Cómo agita los brazos? ¿Vio? Ah, no son los brazos. No. Bien. Qué bárbaro, las chicas, lo que están haciendo, están descontroladas. Es el enamoramiento. Es la primavera. Sí. La primavera. Pero ayer llovía para estar haciendo eso. Sí. Pero bueno. Y bueno, a lo mejor no estaba sola, no sabemos. Salió la imagen de ella. Claro, porque el que filmaba, ¿quién era? Dicen que fue ella. ¿Sí? ¿También? Sí, hizo todo, hace todo. Qué bárbaro. Es una loquita. Qué bárbaro. ¿Tenemos cosas del espectáculo? ¿Tenemos cosas del espectáculo o no tenemos nada? Yo sí tengo algo del espectáculo. La señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la señora María Eugenia Vidal, ha dicho que el Indio Solari no podrá tocar en Tandil. ¿Vio usted? Por un caso de reparación. Del hipódromo, porque ves que los caballos van rompiendo el piso mientras corre. Entonces ella dijo: a esto hay que arreglarlo. Sí. Entonces prohibió, dicen, que el Indio Solari toque en Tandil. Así que parece que ya hubo gestiones. Parece que va a ir a tocar a Pehuajó. Así que. Mire usted, va a ir con Manuelita. No, los de Tandil van a terminar haciéndose la Manuelita si el Indio no va este año, porque claro. No saben la guita que les deja cada recital del Indio en Tandil. Yo estuve el año pasado, les puedo garantizar, terminé el recital, fui a una especie de almacén gigante que está lleno de gente comiendo, tomando algo, y al tipo no le había quedado un sándwich para comer. Claro, no había nada, no había asado. Había colas en todos los lugares para comer, era un caos. Terminé comiendo como a las 2 de la mañana, porque fue cuando me tocó el turno, que el tipo consiguió algo. ¿Cómo está? Qué complicado estábamos hoy. Chicho. Chicho, ¿cómo estamos hoy? Sí, yo te cuento otra. ¿Sabes que hay lío con los Maradona? ¿Vieron que hace poquito que cumplió años el Diego? Sí, por ahí tenemos la noticia de no, de que cumplió años y que Yanina le contestó. ¿Y ahora qué pasó? Y parece que Yanina lo bloqueó del teléfono al papá. ¡Oh! ¿Yanina? Sí. Es una relación rara esa. La de Yamila y Yani, ¿cómo es? Yamila no, Yamila no es hija de Maradona. Yanina y Dalma, con Maradona. Sí, ella está con y la otra se llama Hanna, ¿no? Hanna. La nueva. Los otros. Diego Junior. Hanna está a favor del Diego, está claro. Pasando el cumpleaños con él, junto con Diego Junior. ¿Ustedes lo escucharon al Diego hablando con Bochini hoy? No. No. El viaje en los países árabes, allá en Dubái, por ejemplo, sí. Él no se puede tomar alcohol por la religión. Me parece que lo entró de contrabando. No le salió una puta palabra al Diego. Parecía. Bueno, capaz lo bloqueé por eso, porque no le podía mandar mensajes de audio. Claro. Dice, lo bloqueé de mi teléfono por mi salud mental y para que no me siga mandando audios incoherentes. Ah, por eso lo bloqueó, justo. Claro. Justo. Bochini le mandó un audio diciendo que lo felicitaba por el cumpleaños, que él era el mejor, y Bochini le dijo, no, maestro, usted es el mejor, usted para mí fue un honor, y él dice, no, acordate que viniste a jugar el partido del Mundial, y mostraban imágenes de cuando Bochini entró en el Mundial del 86, y dice, yo engañaba pasando la pelota, decía Diego, y dice, usted engañaba con la gambeta. Por eso el tema de la Versuit, sí. El baile de la gambeta, ¿no? Claro. Por Bochini. Pero bueno, Maradona, el Indio, qué sé yo, Manuelita. Y vámonos en esa. Vámonos con un temita del Indio que se llama Sopa. ¿Sí? Lunila, ¿le parece? ¿Tiene ganas? Y dale. Sopa de caracol. Thank you. volvimos. Sí, volvimos, ¿no, Denise? Volvimos totalmente, siempre volvemos. Volvimos, siempre estamos volviendo. Qué loco. A mí me gusta volver todo el tiempo, por eso decimos volvimos, volvimos. Una expresión de deseo. El vamos a volver. ¿Sabes que la parte azul de la goma nunca fue para borrar lapiceras? ¿Que fue un invento eso? No. Esto me lo informó Ludmila, de su sesión, porque ella tiene una sección de cosas raras, cosas que pasan. Cosas curiosas. Uno le daba con la goma verde a la hoja hasta que hacerle un agujero. ¿Sí? Y eso era porque era un error, no era para borrar tinta. Ahora, ¿para qué hacían una goma de dos colores? No. Pero para, en la goma, yo me acuerdo que la parte azul no era para borrar la tinta. Una lapicera, como la pluma de una lapicera. Y sí, pero me parece que era, dice así la nota: jamás fue para borrar tinta. Todos siempre creímos que fue así, pero no lo fue. Y es así como nos rompíamos las hojas, aunque fueran Rivadavia. Veo que la hoja Rivadavia era como la más gruesa. La más linda. O el borratinta, cuando uno debe borrar varias veces, era como que aguantaba más. Yo en vez de goma usaba miga de pan para borrar. Imagínense, no existía ni la goma. Mi papá me enseñaba a borrar con miga de pan. ¿Vio? Sí. Bueno, decía que... Tratábamos, ¿para qué servía, Dani? Claro, intentamos sacar la tinta impregnada en la hoja, pero era un mito. Tardo o temprano salía el agujero en vez de la tinta. Y era así, ¿vio? ¿Qué sé yo? Pero no dice para qué. Y no dice, porque me parece que era... Para tomarnos... ¿Para qué la parte azul? Para hacerla churrete. Más grande. Como ese resto para hacerlo más grande. No, y para que sea en dos colores. ¿Ves que había una que era gris y marrón? Qué fea que era esa, finita. Un poco borra la tinta. Un poco, pero no mucho. Y pero con la naranja también borra. Yo hoy compré otra lapicera. Me sorprendió. Es una lapicera a tinta con un cartucho especial que si uno escribe, después borra con la goma. Sí, porque es una goma especial, blanqueadora se llama. O es una tinta especial. Acá suenan los tambores porque esa partecita azul sirve para borrar lápiz, pero en papeles gruesos, rugosos y de mayor gramaje. O sea, la parte azul era para eso. El tema es que esta parte de la goma está diseñada para aquellos que hacen proyectos artísticos, no para borrar lapiceras. Mirá, de lo que nos venimos a enterar. Los proyectos artísticos no borran tinta, no entiendo. No, porque lo hacen en un lápiz más grueso. Vio que los lápices tienen H1, H2. Y siempre nos hicieron creer que era que para eso tinta. Borraba tinta. Claro, es más, nos hicieron creer que el dibujito que tenía la goma azul era una lapicera y no era un lápiz grueso. Así que, cuánta información. Miguelito, nos trajo algo sobre el 2050. ¿Usted piensa vivir en el 2050, Alejo? Sí, yo creo que sí. Yo también, pero yo bueno. Creo que también a ver viviría. ¿Cuántos años falta? Espere, vamos a pensar. 35. ¿35? 34. Yo creo que no, ¿eh? Es mucho. 34. Es mucho. Y cuénteme. Bueno. En el 2050 ya no quedará hielo en el océano Ártico, alerta el noble Pachauri. Llama a los jóvenes a liderar acciones contra el cambio climático. Contra el cambio climático. Se estima que en el 2050 ya no quedará hielo en el océano Ártico, debido a la gran emisión de gases de efecto invernadero. Durante la conferencia magistral Cambio Climático, la UAM señaló que los jóvenes deben tomar liderazgo en las acciones colectivas que llevan a disminuir el efecto del cambio climático. Como acciones de lo local ante la aceleración transformación climática. Llamó a los jóvenes a unirse al movimiento Proteger Nuestro Planeta, dirigido a concientizar. A niños y jóvenes sobre el equivocado modelo de desarrollo por el mundo que el mundo ha adoptado. Ahora, yo estoy como muy con, no sé, tengo muchas contradicciones internas, pero digo, ¿cómo van a ser los niños y jóvenes para hacer algo por las fábricas que tienen que, por ejemplo, ¿no? Que supervisar cómo, no sé, cómo procesan los desechos? ¿Cómo se hace? Diciéndole a los grandes que no tomen whisky con hielo, por ejemplo, porque se nos termina. Claro. Yo estaba pensando, 34 años, voy a tener como 80 años, 84. No, mucho tiempo. No, para mí apuntaba a que a generar una nueva conciencia en el futuro, que son los pibes, ¿no? O en el mismo presente. O sea, creo que el cuidado del medio ambiente tiene que ver con todas, conductas cotidianas que tenemos, desde tirar un papel en la calle reciclar, creo que... Cuando uno tira un papel en la calle, dice, ¿qué importa un papel? No, yo no digo eso. No, digo... No. A mí me queda yo culpa. No tiro un papel en la calle. Pero busco un tacho de basura. Claro, pero es que digo que uno dice, ¿qué hace un papel? Y un papel, y un papel, y 45 millones de argentinos tirando un papel, termina tapando una ciudad, ¿no? Claro. Bueno, yo soy un marplatense. ¿Usted es marplatense? Yo soy un marplatense. A mí me da mucha bronca cuando me voy de la playa que la gente no levante la basura que deja. Usted me confunde. ¿Usted antes me dijo que era de Barraca o era de Mar? Claro. ¿Por qué no es de Aldo Civi? También es verdad que no hay los suficientes tachos como para que la gente tire, pero por más que no haya tachos, uno tiene que guardar las cosas que tiró y después, cuando encuentra un tacho en la basura en la calle, ir y tira lo que usó. Dejan botellas, dejan yerba, la gente le gusta dejan bolsas, dejan pañales, dejan cartones. No deje nada sucio, no deje cosas para que venga el otro atrás y lo limpie, ¿sí? Acuérdese. Tengo noticias de último momento de un ex de nuestro OPE. Sí. Dice, se rajó un gas en cirugía e incendió el quirófano. El hecho se produjo en el Hospital Universal de Tokio, Japón. Qué feo lo que hace ese, ¿eh? Esto no... Eso se llama bullying. Pero estamos hablando de Arroyo Maní, porque dice, el hecho se produjo en el Hospital de la Universidad de Tokio, Japón. Una mujer, era mujer, que era operada del cuello uterino por metodología láser, provocó un incendio al lanzarse una flatulencia en el quirófano. La paciente resultó con quemaduras en distintas zonas del cuerpo, en especial los pelos de... usted sabe. Bien. Ella trajo esta noticia. A mí no me den con nada. ¿Tiene noticias de algo usted, Malena, por ejemplo, de las abuelas? Sí. El domingo se estuvo festejando 39 años de lucha. Las abuelas de Plaza de Mayo estuvieron conmemorando estos 39 años y 121 nietos encontrados. Así que hubo música, hubo muchísimos jóvenes y hubieron palabras de Estela de Carlotto, que precisamente lo que dijo fue: tenemos bastones porque nunca nos arrodillamos. Muy bien, así abuelas, que... 39 años. Ayer se conmemoró 40 años de la venta fraudulenta de papel prensa por medio de torturas a los dueños, el grupo Clarín y los militares socios. Lograron sacarle a los dueños verdaderos, los Greiber, papel prensa para poder vender el papel más barato, o sea que los tres dueños del diario Clarín, La Nación, La Prensa y La Razón, creo que era... Porque La Nación y La Prensa y La Razón eran de uno mismo, me parece. O no sé si involucré mal a La Prensa. La Nación. Sí. La Nación y Clarín. Eran tres, me parece. Y había otro más, sí, pero bueno, La Razón y La Prensa. Claro, se quedaron con papel prensa. Sí, se cumplieron, hecho, 40 años. Sí, y mañana va a haber un acto... Fue ayer. ¿El acto de hijos? No, frente a Clarín, por papel prensa, están convocando justamente Lidia Papaleo, que de la familia que tenían papel prensa. Seguimos reclamando porque realmente explotan lo que es el papel de todos los medios. Y bueno, así se regula mucho el poder de la información. Este papel, que yo no toco personalmente, tiene sangre en su historia y no hay que olvidarlo eso. Exactamente, porque para poder comprar esa empresa, torturaron a la gente para que firmara el compraventa, sería. Sí, mañana viernes va a estar convocado, están convocando hijos de la CTA de Yasky, madres de Plaza de Mayo, A las 6 de la tarde en Tacuarí, Finetieto. Te amo. Yo también. Los problemas de Guananara para bautizar a Isabel en Buenos Aires. Sí, dígame. Estoy como temblando. No tenga miedo, no se va a caer. Como... No. Tenemos como la bella durmiente. Sí, cada vez está más inclinada. No se va a caer. Bien, los problemas de Guananara para bautizar a Isabela en Buenos Aires. La mediática tiene planes de realizar el acto religioso en nuestro país, pero deberá sortear un inconveniente. Simón informó al diario Crónica, la mujer de Mauro Icardi, ahora y antes de Maxi López, tiene el plan de bautizar a la pequeña en Buenos Aires para poder estar rodeada de sus seres queridos. ¿Tiene seres queridos Guananara? Bien. No sé, Dios, pero si vos vivís... Me elegís, gusta preguntarme cosas. Si elegís vivir en... No sé dónde viven ahora, ¿en Roma? En Palele. En Torino. Tenés que armar quilombo por un bautismo. Estando en Roma, donde estando está el Papa. En Roma, donde está claro. El Papa argentino, yo bautizo con el Papa. Claro, yo la busco. Internacional está. Claro, a ver, en el Inter de Milán. En Milán. En Milán está, gracias. No tiene paz esta chica. No, decía que Mauro Icardi. Me perdí por dónde iba. Pero aquí surge un inconveniente. La mediática se encuentra a la espera de que se levante la restricción impuesta por su ex Maxi López, que impide que sus hijos en común puedan venir a la Argentina. Complicado, ¿eh? Tengo algo más para ustedes. Sí, dígame. No, me retracto porque hace dos días de esto que se hizo. Claro, el acto fue ayer. Estuvo Carlos Pisoni, estuvo... Fue de ratas. Sí. Sí, manos de tijera. Gracias. Te mando un beso. Sí, gracias. Es el amor. Es el amor. El amor. Decía que esto fue ayer, estuvo Pablo Yonto, que fue el organizador, ex delegado de Clarín y actual abogado de derechos humanos. ¿Cómo fue la pelea de Maradona y Dalma? ¿La tienen? Acá la tenemos. ¿Quiere leerla? Yo le cuento un poco. ¿Vio? ¿Le parece? Dice sí. Así. Jorge Rial contó en Intrusos cómo fue la pelea entre padre e hija. El comunicado que Diego con reproche le hacía a Dalma y a Janina. Porque ustedes no quisieron viajar a Dubái para festejar mi cumpleaños. Me quedé solo. Luego de las respuestas, por intermedio de las redes sociales, porque parece que le bloquearon el teléfono que estuvieran contando ustedes, se supieron los detalles de la fuerte discusión que tuvieron. Jorge Rial contó, qué tipo asqueroso Jorge Rial contando intimidades de una familia. Así ¿no? se gana la vida encima. ¿Rial tiene también seres queridos? No, yo creo que no. Tiene novias jóvenes, pero por plata creo. No sé. Tiene hijas adoptadas. Ah, también. Se despertó. Ay, oh, hola, ¿cómo está? No tiene hijas adoptadas, tiene hijas adoptadas, pero no sabemos si tiene seres queridos, que es lo que estábamos preguntándonos. Así que bueno, el periodista. Igual Jorge Rial con sí. Maradona tiene como una se historia mal. De pelea. Porque sí. Me parece que Maradona dijo algo que a Jorge Rial en algún momento le molestó mucho. Sí. En relación, me parece, a sus hijas. Le dijo huevo duro. Ah, claro, porque no podía tener hijos, exactamente. Hay como una pica ahí. Sí, totalmente. ¿Quién tiene algo? Se separó definitivamente Alejandro Fantino, ¿sabía? Sí. ¿De quién se separó? Usted que sabe todo lo que es este chumerío. Blanzani. Sí. Le doy una ayuda, ¿eh? Sí. Ella dijo, cuando estaba con Alejandro no me daba bola ni el loro. Ahora... Hasta un aluvión. Un jugador de fútbol de 20 años me tiró los galgos. Sí. Ahora ella es tapa de revistas. Y sale. Fortachonas. Con... Sí, sí. ¿A ustedes le tiraron los galgos así, por ejemplo, cuando se separaron? Gustavo, hábleme de esto. A ver, cuénteme que le. ¿Cómo? Si le tiraron los galgos cuando se separó. Sí, ¿alguien? sí, claro que sí. Tiraron los galgos. ¿Y cómo fue eso? Y fue medio extraño, pero uno se separa y después le tiran algo, pero bueno. Uno sabe correr a tiempo, porque viene mordido de atrás, entonces no, va como sí, de costado sí, corriendo, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿A usted, Miguelito? Usted que es un hombre que lo he visto. Yo he tenido muchas parejas porque como tengo hermana ya más chica que yo y tenía la segunda era muchas amigas, iban amigas a casa, conocía chicas nuevas todo el tiempo. Ah, usted hacía, sus hermanas eran como que le presentaba como, amigas. Sí, claro, y yo le presentaba amigos, pero nunca me gustó eso. Ah, usted era celoso, mucho. Usted un cuida. Yo soy un cuida. Qué feo, Miguelito. Pero dentro de todo, ahora que son más grandes, las dejo salir las como quiera. Pero pasan esas cosas con los hermanos hombres. Yo también tenía amigas que tenían hermanos hombres y es como que todas habían estado con ese hermano. Entonces, ¿eh? Digo, cuando ¿me en un grupo está distraído. Cuando en un grupo de amigas, sí, mujeres, una tiene un hermano hombre. ¿Todas quieren estar con su hermano? Todas estaban. Todas finalmente en distintos momentos de esa amistad pasaron por estar con ese hermano. A mí me da como cosa, porque digo, es como estar con mi amiga o mi amigo, ¿no? No sé, es raro eso. Es ¿a usted raro, no le pasa? ¿No? Yo estuve con la mejor amiga de mi hermana. Ah, entonces, ¿qué vamos a hablar? Estuve conviviendo y todo. Opa, opa, opa. Claro. Pasa que los ve tanto uno y sale y se encuentra tanto que bueno, en algún momento. Sí, lo difícil después, ¿no? Que se siguen viendo, qué sé yo. Sí. Por suerte hubo una buena relación. Es como medio familiar. Es como medio. Claro, queda todo en casa. Queda todo en casa. Fato en casa. ¿Sabe qué? Tengo ganas de escuchar al Flaco Spinetta. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. ¿Usted qué es de...? Yo perdí la hoja de ruta, así que... Le vendo esta, tome. Dale, gracias. Vamos a escuchar Bajo Belgrano, Amor Escondidas. ¿Le parece? Me parece bárbaro. Porque tenía como una música de fondo que me estaba... Y vamos con eso, porque no sé qué está haciendo Mano de Tijera. Te quiero. Yo también. Telescopio de ciudad y vos tan sol, tu ropa está vacía. Y tan lejos del hogar estás que todo sueño duele más. Y ya no hay forma de recomenzar. Los gorriones se suben a todo. ¿Qué artrosis rara la de la mano? La de la mano, ¿no? Sí, la verdad que... Es terrible. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Quiere hablarme de fútbol? Vamos a cambiar todo el ámbito de la información. ¿Tienen noticias de fútbol, Fabián, Miguelito? Bueno, buenas tardes, oyentes. Yo soy Fabián. Hola, Fabi. ¿Cómo le va? Hola, compañeros. Ha venido. Bueno, mi querido Alejo. Sí, pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó y nos quedamos fuera de la Copa Argentina. Sí. Central se tomó revancha de Boca en otro partido polémico. Luchado, parejo, pero nos quedamos fuera. Sí. No vamos a jugar ninguna Copa del año que viene hasta el 2017. Les recomiendo a Tevez que deje de tomar yogur, sí, porque se caga en todos lados, ¿eh? Los desayunan. Bueno, después también tenemos que San Lorenzo empató. Sí. Con el Chapecoense. El Chapecoense que le había ganado Independiente por unos penaliños. Sí. Con unos jugadores brasileños y se jugará la clasificación en Brasil. Sí, que, chau San Lorenzo. Sí, tiene que meter gol sí o sí. Sí, ¿cómo levanta? ¿Sabes cómo juegan esos brasileros? Todo atrás. Sí, sí. Sí. Así que lo único bueno es que a nosotros el Chapecoense no nos hizo ni un gol. Fue 0-0 y 0-0. 0-0 y 0-0. Así que seguimos siendo mejores, siempre. Miguelito, ¿qué tiene? Bueno, yo tengo algo de la selección argentina. Lanzale Sound. Bausa tras el fallo de FIFA. Sí. Seguimos dependiendo de nosotros. Eliminatoria 2018. Tras la sanción a Bolivia, que le dio a Chile 2 puntos más de la clasificación, la selección argentina cayó al sexto puesto. Tenemos que conseguir puntos, agregó el DT. Edgardo Bauza reconoció su preocupación por la sanción de la FIFA a Bolivia, que deja a Argentina por ahora fuera del Mundial de Rusia 2018. El sexto puesto. Sí. Exactamente. El otro día estaba escuchando a un gran periodista deportivo, para mi gusto, que contaba cómo fue la interna. Cuando cae la AFA, el que cae es este hombre que era de Argentino Junior, Segura, Luis Segura, sí, el gobierno nacional y Fernando Me Robé Varios Jardines Niembro, proponen a Bauzi que echen al Tata Martino, que hacía un año que no cobraba el sueldo, ¿sí? O un par de meses que no cobraba el sueldo. Y ahora se la están viendo negras, porque si Argentina no le gana a Brasil, allá en Belo Horizonte creo que juega, claro, va a estar complicada la clasificación para el Mundial de Rusia. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Dice, obviamente sumo un poco más de preocupación para allá del fallo de este. Nosotros seguimos dependiendo de nosotros, dice, para clasificar. Sí, hay que ganar. Sí, sí, pero hay que ganar y no tenemos equipo para ganar, porque estamos jugando mal además, ¿eh? Sí, menos mal que lo único que pasa es que vuelve Messi. Sí, y bueno, estamos esperando a Messi. Pero entonces, pero sí, pero siempre estamos esperando a Messi. Claro. Pero y sin dicen, Messi. Sí. Dicen ahora los periodistas, nombraron que no está necesitando tanto a Messi, que el jugador de la selección argentina es Dybala. Dybala. Ese es el mejor jugador de la selección argentina en este momento. Yo lo que sí lamento es que haya tanto periodista deportivo que mienta tanto, porque Dybala hasta ahora no pudo demostrar. Hay jugadores que son muy buenos en su club, como el Kun Agüero, pero que en la selección son un desastre. Claro. Son jugadores de su equipo, de equipo nada más. Claro. Ayer Messi se peleó con todo el Manchester City. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Se pelearon todos, se nos cortó la música. Doctor, ¿qué le pasó? Escúcheme, me parezco ya... ¡Niembra! ¡Niembra! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Vamos a hablar de las 5 grandes, vamos a hablar de fútbol de fin de semana. Independiente empató. ¿Empató? 0-0 con el poderoso Gimnasia y Esgrima de Alfaro. Sí, después Boquita ganó 4-0. Sí, al poderoso Temperley. Al Temperley. Que tenemos información de Temperley, Miguel. Amenazado por la barra, Hernán Lewy. Lewy, el presidente de Temperley. Se fue de Temperley. Violencia en el fútbol. Dio licencia. El presidente del club se despidió a través de un comunicado en las redes sociales luego de ser intimidado por un grupo de violentos. Eligió solo las batallas que tienen sentido, dijo. Cansado de las palabras, de las apretadas, de los barras bravas, Hernán Lewy presentó la renuncia al cargo de presidente de Temperley. Hoy de la mañana escuché que en realidad va a pedir una licencia. Una licencia hasta ver, porque dice que él no tuvo miedo, pero que bueno, que tampoco se va a arriesgar. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a 113-149-8339. Sí, y si no, lo puede hacer directamente en nuestro Facebook, es Radio Abemus 01, el del logo verde. El del logo verde. El que se comunicó con nosotros fue Sebastián Cejas. Y ¿qué dijo? Un viejo amigo que le habíamos puesto un apodo que se llamaba Chupetín de Brea. Ah, sí. Un gran hombre que hace muchas veces hizo radio acá, no acá en Semilla, en otros lugares con nosotros, y que siempre nos está alentando a seguir haciendo radio. Le mandamos un abrazo. Gracias, Sebastián. Te queremos, Seba. Así que bueno, nada, un abrazo grande. Tenemos noticias de derechos humanos, Denise. Y Gustavo, ¿quién empieza? Empieza Gustavo. Sí, Eve cruzó a Pichetto y le pidió perdón a la comunidad peruana y boliviana. La titular de la Asociación Madre de Plaza de Mayo se refirió a los dichos xenófobos del senador pidiendo perdón y reclamando a Pichetto que renuncie a la banca en la Cámara Alta. Le queremos pedir perdón a la comunidad boliviana y a la comunidad peruana, les queremos pedir disculpas. Los embajadores le queremos decir a nuestros compañeros Evo y Morales que no podemos creer que tengamos políticos llamados al frente para la victoria que sean capaces de decir lo que dijeron. Resaca de los países limítrofes, así se refirió a los hermanos latinoamericanos. A la antigua patria grande, ¿no? ¿De la patria grande, Dani? Sí, Pichetto se olvida. ¿Qué cuánto traidor? Vio que el otro día yo escribí que dije que hay mucho traidor que se peina para la foto, ¿no? Por favor. ¿Qué? Todos los días veo uno. Qué vergüenza. Sí, la verdad que sí. Vergüenza que sea del justicialismo, del peronismo, del Frente para la Victoria. La verdad es que... Y del campo popular, ¿no? Sí. No tienen conciencia. Cuando hablan y se expresan en los medios de comunicación como si estuvieran en el living de su casa. Por eso piden perdón y disculpa. Se queda corto. Media sanción del presupuesto 2017. Hay ajustes en ciencia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvieron reclamando por el recorte que está habiendo en ciencia y tecnología? Bueno... Además, en derechos humanos también se baja el presupuesto. Y esto trae consecuencias, ¿no? Porque, por ejemplo, Rosansky, un juez que se siente apretado. Ah, ¿el de La Plata? Sí, por lo que veníamos hablando de papel prensa. Bueno, dice que todos los juicios que se vienen desarrollando, que tenían un curso para poder hacer justicia de una vez con tema de derechos humanos y terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, vio que hay muchos civiles, ¿no, Dani? Que todavía falta meter juzgar, presos. Exactamente. Y bueno, al bajar el presupuesto parece que también afecta el tema de los jueces que se sienten un poco incómodos a la hora de llevar vergüenza. Adelante. Sí, y terminan renunciando. Así que... La verdad que son una vergüenza. Pero sí, bueno. No puede pasar. Además del recorte de derechos humanos, hay un tema muy importante que viene circulando estos días que tiene que ver con la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Más importante organismo internacional no puede haber. Le reclamó y le ordenó a las autoridades nacionales que liberen de inmediato a Milagros Salas y reparen e investiguen por la violación a los derechos humanos, que implica que hace 200, más de 200 días que está presa sin justificación. Sin justicia, exactamente. Y lo loco de todo esto es que el gobernador haya dicho, no la voy a soltar a esa mujer. Pero no el la gobernador, voy a soltar a esa mujer, fueron, claro, las palabras de Morales. Que tendría que tener un juicio político y ir preso él, porque él no tiene derecho a tener preso a una persona. Él no es juez, no es abogado, no es nada. Es un gobernador elegido por el pueblo. Vergüenza Malcorra, ¿no? Que también estaba postulada, sí, para la ONU, diciendo que bueno, que la justicia de Jujuy tiene su propio código. Entonces, claro, la maneja el gobernador. No, hola, era esta la gente ONU, la que quería ser independiente, los poderes. No queríamos formar parte de la ONU para tener una canciller. Claro. La verdad es que la que está calladita es nuestra gorda amiga, que no es Susana, Lilita, que era la que quería todo tan transparente, ¿no? Bueno, lo último de Milagros, sí, es que hoy pidió a Tayana... Al ex canciller, porque ella está tiene el fuero de Parla Sur, porque ella fue votada por el pueblo para ser miembro del Parla Sur, y está presa, así, claro, que... Y solo porque Morales está enojado. Morales dice, no la voy a soltar a esa mujer como si fuera un capricho, así estamos. Como estamos hablando de Morales, vamos a un temita que tiene mucho que ver con el gobernador de Jujuy, ¿sí? Un temita que habla de él, que tiene que ver con esa cosa de olor a azufre, y que no es por el bocha, ¿no? Es porque... porque me encontré con el diablo. Sí, sí, sí, sí. Volvimos. Ella que dijo, decime qué te dijo. ¿Qué me dijo? Candelaria. Candelaria, ¿qué dijo? A ver, lo va a decir Malena. ¿Qué dijo, Malena? Bueno, vieron que ahora el Twitter está como... ardiendo. De última moda, lo último de lo último. Veo que están derritiendo al pajarito, porque... ¿Qué le conté el otro día que estaba derritiendo al pajarito? ¿Quién estaba en bolas? que no me acuerdo. Tanta gente en bola. Alfano. Alfano, sí, no, pero el martes le conté de otro que le dije que se estaba derritiendo el pajarito. Bueno, bueno, no me acuerdo. Coso. Pampita. Pampita. Pampita que tenía la tanga roja, exactamente. Sí. Bueno, Candelaria Tinelli posteó en Twitter una foto que reaviva el debate por la anorexia. La artista plástica hizo un descargo en su cuenta personal diciendo... Perdón, junto, ¿qué dijo? No lo entendí. Discúlpeme, pero me colgué. ¿Qué hizo un descargo? Posteó sí, una foto. Sí. Puso una foto de una chica en bikini. Sí. Muy, muy, extremadamente muy flaca. Ah, que no es ella. No. Mm. No. De hecho, puso la foto y lo que dijo es, bueno, qué pena que esta sociedad de mierda que exige que todos seamos perfectos, delgados, lindos y que hagamos cosas que realmente no deseamos. Esto había escrito, ¿no? Me pregunto si yo estoy loca o esto fomenta un poco la delgadez extrema, ¿no? Bueno, y todos como que empezaron a contestar ahí en su Twitter y se reavivó el debate, el famoso debate por las publicaciones que tienen que ver con la anorexia. ¿Vieron la nueva propaganda del Forfiesta? No. Nadie veo poca televisión. ¿Cuál? Sí, la de las chicas que van como un boliche, que juegan al pool, que se van pasando, van transformando. Sí. ¿La vio? Sí. Y dice, podés ir probando hasta encontrar el verdadero amor o una cosa así, o la verdadera pasión, no sé cómo termina. Son todas parejas entre hombres y mujeres, intercambian. Hay una que queda mujeres y mujer. Y hombre y hombre también. Ah, que se intercambian, pero todo como muy andrógeno, todo como muy... Sí. Muy light. Muy light, que no sabe si es hombre o es mujer, sin formas. La modernidad líquida. Claro, la verdad que es muy asquerosa. Digo, qué loco, ¿no? En este año, vamos a suponer, este año, ¿cuántas propagandas de autos que tienen un mensaje tan de mierda como el de Chevrolet, como el de Ford? Ahora este otro de Ford también, ¿recuerdan cuál, no? El de la meritocracia. El de Ford que después de trabajar, pero después de romperte todo, recién mereces un descanso. El de la camioneta. Sí. Este último ahora de Chevrolet, de que todos la pueden probar porque podés dormirte, que la camioneta te acomoda en la ruta, que es mentira eso. Claro. Es muy rara las propagandas de vehículos, ¿no? Falta una regulación importante, ¿no? El tema En los medios, sí, totalmente. Estoy escuchando una música. Sí. Yo también. Una música que viene del medio del Oriente. Mundo. Oriente. Donde acaba de prenderse fuego un quirófano. Sí. eso es llegando. Tokio. Está llegando. Hola. A Rosa Maní. Shamaní. ¿Cómo les va, queridos amigos? ¿Qué Hola, cuentan? Ros. ¡Uy! ¿Escuchó? Una bocina de tren. Sí. ¿Usted vino en un tren? No. Es como Mantecol, que era el tren de la alegría. Yo me he trasladado en tranvía solamente. Sí, porque nació de día. Claro, sí, muy bien. Me he trasladado solamente en tranvía. Estoy con la voz un poco tomada, sepan disculparme un poquito. Sí, ¿quién sí. te la ayuda? ¿Quién te la tomó? El enfermero. El enfermero me tomó la voz y me dijo que estaba bien, 8:13. Bien. Es normal, ¿no? Es normal, casi normal. Bueno, yo la siento un poco tomada igual. ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy bien, ¿usted? ¿Qué cuentan? Me quedé pensando en una amiga que tenía que siempre estaba tomada. Sí, siga. Usted siempre piensa en cosas, ¿no? Obvio. ¿Sabe que creo que es usted? No. ¿O sabe que creo que es la persona que está al lado suyo sentada? Yo creo que esa persona es caracol enamorado. Sí. Porque el caracol Porque enamorado... Porque anda con su casita enamorada, ¿no? El caracol enamorado necesita tanto de buscar ese caracol o caracola u otro animal que anda por la fauna de nuestro mundo, que lo pueda alojar, con el que pueda construir un hogar. Perdón, me siento aludida, pero... ¿Babosa me está diciendo Arroyo Maní? Para nada. La Qué babosa es otro eso. animal. El caracol es otro. El caracol tiene la fortuna de que esta época le hace muy bien al caracol. Porque usted ve que los caracoles andan en la tierra, en las plantas, les gusta ese clima. Así que el caracol anda muy bien para este momento, esta época del año. Es la verdad, de sus mejores momentos. Le pido por favor que se concentre, señor Daniel, porque acá estamos, que escuchamos todo, ¿sabe? ¿En serio? Sí, escuchamos todo. ¿No sabe lo que pasó acá adentro? Mientras usted hablaba... Entró un extraterrestre. Sí, ah, por sí. La ventana. No me diga, hay sí. Que sacarle el horóscopo chino a ver cómo va a ir el resto del año. Marcianito de goma, por ejemplo, es un... No, el marciano no es un animal, no, no. ¿Qué pero sabe podría usted? Ser un axolotl. ¿Qué es de la NASA? ¿Usted qué sabe? No, bueno, pero el marciano es el marciano. Capaz que la gente de otros planetas manda a los marcianitos... Y son las mascotas, como nosotros nos mandamos a monos en nuestras naves espaciales. Imagínense que una nave a perros, la Sheila, no, Sheila se llamaba, Laika. Laika. Imagínense que un hombre de otro planeta encuentra a esa perra y dice, miren cómo son los humanos. Y cree que somos como cuatro, un ovejero alemán con cuatro patas. Claro. Imagínense. Bueno, le terminaba sí, de contar. Cuénteme. Le terminaba de contar entonces que... El caracol necesita imperiosamente encontrarse con alguien que pueda ir tan despacio como él. Porque si va muy acelerado, va a tener problemas en sus relaciones amorosas. Hay que ir de a poco como el caracol, porque si uno se acelera demasiado, pierde ciertos momentos. Y es muy importante poder ser consciente de ese recorrido baba que uno va dejando como caracol, poder mirar ese recorrido y... que ese recorrido nos marque un horizonte, un hacia dónde, y buscar esa compañía que pueda ir a nuestro tiempo, ¿no? Es muy importante eso. Le recomiendo eso al caracol, que no busque... Stay by me. Claro, no busque conejos, esos animales que van como acelerados por la vida. Que vaya más bien sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como va el caracol. Y que bueno, puede encontrar esa nueva casita que lo aloje o su nuevo compañero o compañera. Y le deseamos que la pueda pasar muy bien y que él se llene de amor en todo su espíritu y alma. Perfecto, quedó clarísimo. ¿Algo más? Me da miedo a mí. Si a mí me da miedo el caracol, me da miedo la pausa. ¿Por qué le da miedo? No sé, me da miedo. Soy un temeroso de la fauna del horóscopo. Bueno, usted debería aprender un poco del caracol. Porque usted va muy acelerado, señor Daniel. Sí, necesito ir acelerado porque el tiempo no para. ¿El tiempo no para? Dijo la versuita. Mire usted, yo pensé que iba a escampar. ¿Vas a escampar? ¿Vas a escampar? Yo pensé que iba a escampar. Y bueno, que escampe. A ver, hasta el jueves que viene, ¿le parece? Jueves que viene. Sí, me parece. Muchas gracias, Yamaní. Hasta luego. Hasta luego. Hoy asume lo que venga. Asume lo que venga. ¿Qué va a hacer? ¿Para bien o para mal? Para mal. Uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Totalmente. A veces nos toca ganar, a veces perder. Pero bueno. Saludos a todos. Y sí, saludos a toda la gente, a la gente que nos escucha, a los que nos va a escuchar mañana, pasado, porque esto se repite. Se repite. El domingo al mediodía puede escucharnos. Mañana viernes, pueden escuchar al perro del vecino de Crotos y Sabiondo. El perro del vecino viene a las 17, ¿sabes? No sabía. De Crotos y Sabiondo a las 18. ¿Y sabe qué? Después vienen Muy Negros. Muy Negro. Con Euge, con Nati y el Negro. Y esta noche, La Lengua de las Mariposas. Sí. El otro día conocí a La Lengua de las Mariposas. ¿Sí? Sí. Buena gente. Sí, buena gente. Nos despedimos. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Saludos a todos nuestros. Que tengan lindo día a todos. Gracias, amigos. Yo mando un saludo a Livia que nos está escuchando. ¿A Livia? Sí. Livia perdió Racing. Sí. Estábamos hablando de los cinco grandes y nos cortamos. Sí, sí, bueno, vino. Livia perdió Racing. Lo lamento, Livia. Igual te quiero. ¿Usted? No, saludos a todos los oyentes que están de vacaciones. Mentira. Todos nos vemos el jueves que viene. Por esta misma hora y en este mismo Bati Radio. Saludos a todos. Va a escampar. Chau. Chau. Lo que una vez quiso explicar. Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar.